avisan. Yo tranquilo sin la prisa. Mi mamá siempre me avisa. Enemigo con sonrisa. Prefiero un amigo bueno a 500 de malo. Prefiero estar solo a tener que estar yo mal acompañado. Prefiero un amigo bueno a 500 de malo. Prefiero estar solo a tener que estar yo mal acompañado. Aquí primero no money, el dinero no comprame, ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa' sonreír. Amistades sin un cálculo, si está mal pues abrázalo, si está mal pues ayúdalo, el dinero deja solo. Aquí lo primero no money, el dinero no comprame, ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa' sonreír. Amistades sin un cálculo, si está mal pues abrázalo, si está mal pues ayúdalo, el dinero deja solo. Y lo bueno de estar mal, por amigos eso es normal, algunos te van a fallar, eso tienes que superar. Y la envidia cambia a la gente, el demonio es débil, le encanta. Mano amiga, de repente la ves apretándote tu garganta. Le ataque poquito pesa, y mucho que te va si duele. Abrazos con manos amigas, y clavadas espalda puñales. Le ataque poquito pesa, pues a la gente incluso piensa. Que cuando tú la tienes nunca tú la quieres, y se va y no sale tu cabeza. Aquí primero no money, el dinero no compra a mí. Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa' sonreír. Amistades sin un cálculo, si está mal pues abrázalo, si está mal pues ayúdalo, el dinero deja solo. Aquí lo primero no money, el dinero no compra a mí. Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa' sonreír.